Recuerde el alma dormida. Avive el seso y despierte contemplando cómo se pasa la vida, cómo se viene la muerte tan callando. Cuán presto se va el placer, cómo después de acordado da dolor, cómo a nuestro parecer cualquiera tiempo pasado fue mejor. Pues si vemos lo presente como en un punto se ha sido y acabado, si juzgamos sabiamente, daremos lo no venido por pasado. No se engañe nadie, no, pensando que ha de durar lo que espera, más que duró lo que dio, pues que todo ha de pasar por tal manera. Nuestras vidas son los ríos que van a dar en la mar. Los amigos, éramos Damaso Alonso, ¿verdad? Emilio Prados, el otro... Alto Laguirre. Alto Laguirre, Manuelito Alto Laguirre, era muy, muy amigo. Además publicó usted su primera cosa en Litoral, ¿no? El Litoral, usted se sabe mejor mío que el Litoral, es verdad. La revista de los dos, de Prados y de Alto Laguirre. Claro, claro, la primera revista, muy bonita y muy... que jugó un papel muy grande en la generación nuestra, en el comienzo de nuestra generación. Así que realmente eso es un dato muy bueno que usted añade a aquellos años que eran tan, tan preciosos y tan llenos de entusiasmo, de fe y de poesía y de buena memoria, que teníamos todos una gran memoria, que recitamos de memoria toda la poesía española de aquel momento, ¿verdad? En la ciudad gaditana del puerto de Santa María, a la derecha de un camino, bordeado de chumberas, que caminaba hasta salir al mar, llevando a cuestas el nombre de un viejo matador de toros, Mazzantini, había un lugar de retamas blancas y amarillas llamado la Arboleda Perdida. Todo era allí como un recuerdo, los pájaros rondando alrededor de árboles ya idos, furiosos por cantar sobre ramas pretéritas, el viento trajinando de una rama a otra, pidiendo largamente copas verdes y altas que agitar para sentirse sonoro, las bocas, las manos y las frentes buscando donde sombrearse de frescura, de amoroso descanso. Todo sonaba allí a pasado, a viejo bosque sucedido. Hasta la luz caía como una memoria de luz y nuestros juegos infantiles durante las rabonas escolares también sonaban a perdidos en aquella arboleda. Ahora, según me voy adentrando, haciéndome cada vez más chico, más alejado punto por esa vía que va a dar al final, a ese golfo de sombra que me espera tan solo para cerrarse, oigo detrás de mí los pasos, el avance callado, la inflexible invasión de aquella como recordada arboleda perdida de mis años. La arboleda perdida... bueno... es para mí un personaje de mi vida, ¿verdad? La arboleda yo la cito constantemente y hablo de ella como una persona de mi obra, ¿verdad? Así que yo la arboleda la cito constantemente y hablo de ella. Como diría, con demasiado apego, ¿verdad? A María Teresa hacía ya casi 6 años que la conocía. Había hecho su aparición cuando yo surgía como de un sótano profundo, del que no pensaba encontrar nunca la salida. Andaba yo por aquel tiempo desesperado, pegando feroces poemas manuscritos por las paredes de Madrid. Y en ese momento fue cuando sentí que unos rubios cabellos se derramaban en mis manos, haciéndome subir al sol y sentir que en el mundo la primavera no había desaparecido. Yo me arrancaba de otro amor torturado, que aún me tironeaba y me hacía vacilar antes de refugiarme en aquel puerto. El paso de María Teresa era tan luminoso que alborotaba el tráfico. Tenía escasamente 28 años cuando la conocí. ¡Oh! El coche aquel de aquella noche por lugares desconocidos. Yo era bastante pobre entonces, aunque ya comenzaba a ganar algo. Por todas partes ya íbamos siempre juntos, aunque todavía no habíamos podido casarnos. Vivíamos entonces en una bella terraza de la calle Marqués de Urquijo, contemplando los ponientes inolvidables de la Sierra del Guadarrama. Allí, en aquella terraza, tuvimos a Niebla, la cándida perra ovejera irlandesa que encontró Pablo Neruda con una pata rota en una noche borrosa de otoño. Adiós, María Teresa. Esta mañana, amor, tenemos 20 años. Y con María Teresa tenía... hacía teatro muy bien, dirigía. Dirigía teatro. Hicieron ustedes la Numancia, ¿no?, de Cervantes. La Numancia, eso lo hicimos, con un éxito muy grande. Uf, la Numancia. Ay, Dios mío. Rafael llevaba puesto su uniforme, yo el mío. Otra vez la carretera. ¿Cuántos kilómetros recorrimos así, la mano en la mano, lealmente? Y ya sin miedo corríamos hacia el final, porque nuestro coche no podía ir ya hacia Toledo o hacia Talavera, o más cerca, hacia el Teatro de la Zarzuela, por favor. Entré en un teatro grande, destartalado, con solera. Chirriaban las tablas. Había ecos de todas las épocas pasadas, esos murmullos interminables que los visten, y voces, y música. Ahora pienso que los bombardeos resonando en la techumbre no asustaban al pueblo, comedor de semillas de girasol, apretadas las parejas que pronto iban a separarse, abrazados los hijos a las madres que se quedaban solas. Había un heroísmo en la sala tan atenta que correspondía a los personajes. Era todo un grito, un combate, una razón de vida heroica lo que se escuchaba, lo que se veía. Nunca hubo mayor correspondencia entre una sala y un escenario. Allí los numantinos, aquí los madrileños. Madrid, yo hacía muchos poemas, hice. Madrid, corazón de España, late con pulsos de fiebre. Si ayer la sangre hervía, hoy con más calor lo hierve. Ya nunca podrá dormirse, porque si Madrid se duerme, querrá despertarse un día. El alba no vendrá a verle. No olvides, Madrid, la guerra. Jamás olvides que enfrente los ojos del enemigo te echan miradas de muerte. Rondan por tu cielo halcones que precipitarse quieren sobre tus rojos tejados, tus calles, tu brava gente. Madrid, que nunca se diga, nunca se publico piense que en el corazón de España la sangre se volvió nieve, fuentes de valor y hombría. Las guardas tú donde siempre, atroces ríos de asombro han de correr esas fuentes. Cada barrio a su hora, si esa mal hora viniere, hora que no vendrá sea más que la plaza más fuerte. Los hombres como castillos, igual que el Mena sus frentes, grandes murallas sus brazos, puertas que nadie penetre. Que en el corazón de España quiera asomarse, que llegue pronto. Madrid se está cerca, Madrid sabe defenderse, con uñas, con pies, con codos, con empujones, con dientes, panza arriba, arisco, recto, duro, al pie del agua verde del Tajo, en Navalperal, en Sigüenza, en donde suenen balas y balas que busquen helar su sangre caliente. Madrid, corazón de España, que es de tierra, se rescata. Qué lejos por mares, campos y montañas, y a otros soles miran mi cabeza cana. Nunca fui a Granada, nunca fui a Granada. Mi cabeza cana los años perdidos. Quiero hallar los viejos borrados caminos. Nunca entré en Granada, nunca entré en Granada. Dadle un ramo verde de luz a mi mano, una rienda corta y un galope largo. Nunca vi Granada, nunca vi Granada. Qué gente enemiga puebla sus adarves, quien los claros secos libre de sus aires. Granada significaba lo que Federico era para nosotros, ¿verdad? Él nunca fue a Granada, de toda la cosa de Lorca, que la decíamos de él, de memoria, era una cosa fundamental en nuestra formación literaria, ¿verdad? Él nunca fue a Granada. Venid los que nunca fuisteis a Granada, a sangre caída, sangre que me llama. Nunca fui a Granada, a sangre caída del mejor hermano, sangre por los mirtos y agua de los patios. Qué feliz viaje al corazón del cante. Cádiz era la ciudad que desde Rota veíamos al amanecer Rafael y yo, desde nuestras ventanas. Era la ciudad de la libertad, fundada por los fenicios, parece un barco. Es el barco español que zarpa hacia América. La bahía se abre en redondo. Hay en ella 5 puertos. Nuestras ventanas del puerto de Rota, que es el último y ya llevando sus playas hacia Huelva, daban a los terraplenes del puerto. Luego veíamos la playa, los médanos. En esa playa aprendí a desnudarme detrás de las retamas. Era una soledad solemne. Dejaba caer mi pelo por la espalda y qué bien se hundían mis pies en la arena al correr junto a la línea de la espuma. Se apresuraban los cangrejos. Reuníamos conchillas. Eran nuestra fortuna. Se podían cambiar por besos y por caricias. Cádiz al frente y toda la playa, todo el mar para nosotros. Un día nos llamaron por teléfono desde Madrid. Una voz muy alegre, la de mi madre, nos gritó: ¡Viva la República! Que se ha proclamado la República en España. El rey ha salido para Cartagena, pero ¿qué día es hoy? 14 de abril. Rafael y yo nos miramos enternecidos. Para nosotros la República había llegado al pueblecito de Rota, pero Rota no se movió. Esparcido el cabello por la espalda, que fue del sol desprecio y maravilla, Silvia cogía por la verde orilla del mar de Cádiz conchas en su falda. El agua entre el cabello esmeralda, para que entrase más el curso humilla, tejió de mimbre una alta canastilla y la puso en su frente por guirnalda. Mas cuando ya desamparó la playa, Malaya dijo el agua que tan poca, con su sed me abrazó pies y vestidos. Yo estaba cerca y respondí: Malaya, la sal que tiene tu graciosa boca, que así tiene abrazados mis sentidos. El mar, la mar, el mar, solo la mar. ¿Por qué me trajiste, padre, la ciudad? ¿Por qué me desenterraste del mar? En sueños, la marejada me tira del corazón. Se lo quisiera llevar. Padre, ¿por qué me trajiste acá? Si mi voz muriera en tierra, llevadla al nivel del mar y dejadla en la ribera. Llevadla al nivel del mar y nombradla capitana de un blanco bajel de guerra. Oh, mi voz, condecorada con la insignia marinera, sobre el corazón un ancla y sobre el ancla una estrella y sobre la estrella el viento y sobre el viento la vela. Al día siguiente de nuestro encuentro en el teatro nos recibió Pablo Picasso, abriéndonos él mismo la puerta. Cuando este hombre aparece hay una fosforescencia rodeándole. Puede que le viniese entonces de la onda de sus cabellos encanecida ya. Suele vestir casi al descuido con corbatas llenas de luz. Nos aceptó cariñosamente, bondadosamente. Notamos que seguía el rumbo de nuestros ojos atraídos por 6 butacas de raso, cada una de color distinto, como toreros esperando. Hablamos un momento y nos invitó a subir a su taller. Vamos a ver lo que estoy pintando. Y nos enseñó los primeros balbuceos del Guernica. Aún no estaba concluido el gran cuadro que aterraría los ojos de las gentes mucho más que cualquier verdad fotografiada. Era el primer cuadro político donde gritaba el horror de nuestro tiempo. Fue el asombro del pabellón español en la exposición de París. Yo he escrito mucho para Pablo, para Picasso, muchas cosas que están a veces no están recogidas todas juntas, sino son dispersas, pero son cosas importantes. Yo a Picasso lo he querido mucho y he influido muchísimo en mi poesía, ¿verdad? Así que realmente yo le debo mucho a mi amistad con Pablo, ¿verdad? Que era un personaje. Eso tenía mucha gracia. Dice, yo me encantaría ser director del Museo del Prado, como me han nombrado, pero que me dejaran hacer lo que yo quisiera. Yo no me importa nada, ni tengo ninguna vanidad por ser director de una. Pero lo que yo quisiera es ciertas molduras maravillosas que hay. Las molduras, no otras cosas. Me las llevaría con mucho gusto para cuadros míos. Cuando pienso en la pintura, pienso muy seriamente en lo que es la pintura para mí, ¿verdad? Pero yo no sé si la poesía es una cosa que me arrastra más, yo creo. Sí. Aunque la pintura se me mezcla con la poesía. En fin, yo soy un poeta así, mezclado de las dos cosas. Me gustan mucho las dos cosas, ¿verdad? La poesía me gusta mucho mezclarla con la pintura. A Madrid yo me fui para ser pintor. Sí. Dios mío, yo tenía pinares en los ojos y alta mar todavía, con un dolor de playas y de amor en un costado, cuando entré al cielo abierto del Museo del Prado. Asombro quien pensara que los viejos pintores pintaron la pintura con tan claros colores, que de la vida hicieran una ventana abierta en un brillo como yo. Creyera ingenuamente, cuando iba de los pinos y de la mar mi mano, tropezaba los pinos y la mar de Tiziano. Para mí lo mismo que antes, ¿verdad? Yo no disminuyo el valor de ser comunista en absoluto. En absoluto, yo creo que ser comunista es una cosa de una gran categoría y de un gran valor, ¿verdad? Porque seguir siendo comunista no, para mucha gente quizá no les guste, ¿verdad? Pero para otros creo que es una cosa en la vida, una conducta y una cosa que no creo que esté muerta para nada. No, en España se va a querer y yo tengo cierta popularidad y cierto nombre, ¿verdad? Yo no creo que se haya portado mal, ¿verdad? No. Hombre, yo creo que sí, en cierto modo, de mí se me ha tenido mucha consideración, ¿verdad? Vamos a saber. Pero tú siempre acuérdate de lo que un día yo escribí pensando en ti, pensando en ti, como ahora pienso. La vida es bella, ya verás, como a pesar de los pesares, tendrás amigos, tendrás amor, tendrás amigos. Un hombre solo, una mujer, así tomados de uno en uno, son como polvo, no son nada, no son nada. La enfermería, qué alegría, cógeme, torillo fiero, qué salero, de la gloria tus pitones, bajé gorrión de oro, a jugar contigo al toro, no a pedirte explicaciones, a ver si te las compones y vuelves vivo al chiquero, qué salero, cógeme, torillo fiero, alas en las zapatillas, céfiros en las sombreras, canario de las barreras, vuelas con las banderillas, campanillas se nacen en las chorreras. ¡Qué salero! ¡Cógeme, torillo fiero! Te dije y te lo repito, para no comprometerte, que tenga cuernos la muerte, a mí se me importa un pito. Da toro, torillo, un grito, y a la gloria en angalillas. ¡Qué salero! Que te arrastren las murillas, cógeme, torillo fiero. Rafael, le han dicho muchas veces que siempre has sido muy guapo. Peligroso. No, pero nunca me han dicho que era. Muy guapo ahora, pero dejo. Nunca me han dicho que era feo, no, de verdad. Siempre. ¿A qué consciente de que era muy guapo? Siempre. He tenido conciencia, por ejemplo, de que nunca me llamaban feo, ¿sabes? No, siempre me elogiaban físicamente la gente, la muchacha, las mujeres, las novias. Pero muy seductor siempre, ¿no? Porque además lee muy bien y tiene una poesía tan... Sí, hermosa. No, yo he tenido cierto atractivo para la gente y la verdad que recuerda. Qué modesto. Sí. En fin.